Buenos días, estudiantes. Aquí les presento el plan de evaluación de química de tercer año. Les habla la profesora Nesbit Castro. El tema número uno es introducción a la química, conceptos básicos, materia, materiales e importancia de la medición. Van a obtener el objetivo del 13 al 16 de octubre en la pizarra interactiva de la página del colegio. El referente teórico práctico es importancia de la química, ramas de la química, propiedades de la materia, importancia de la medición y notación científica. Las estrategias de evaluación para este objetivo van a ser dos. A. Elaboración de un glosario de términos básicos para favorecer la construcción de los conceptos estructurantes de la asignatura. Su valor va a ser 5 puntos. Los criterios de evaluación van a ser puntualidad 0,5. Investigación de la importancia de la química, un punto. Análisis de un enlace propuesto en la pizarra interactiva, un punto. Y glosario de términos básicos, 2,5 puntos. Estrategia B, resolución de ejercicios de notación científica. Valoración, 7 puntos. Criterios de evaluar. Evaluación de la guía de ejercicios de notación científica, 6 puntos. Puntualidad y presentación, un punto. La entrega para ambas evaluaciones va a estar pautada del 19 al 23 de octubre. Objetivo número 2. Propiedades no características de los materiales. La fecha de introducción a este objetivo va a ser del 26 al 30 de octubre en la pizarra interactiva. Referente teórico práctico. Sistema internacional de unidades. Transformación de unidades de conversión. Fundamentales y derivadas. Las estrategias de evaluación, resolución de ejercicios teóricos prácticos de las propiedades no características de los materiales. Valor, 8 puntos. Criterios de evaluación, puntualidad, 1 punto. Presentación, 1 punto. Ejercicios teóricos, 3 puntos. Ejercicios prácticos, 3 puntos. La entrega va a ser en la semana del 9 al 13 de noviembre. Para un total de 20 puntos. El libro sugerido es el enlace de Santillana que dejo a continuación. Cualquier pregunta se dirigirán a mi persona por el correo electrónico.